La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy con un invitado de lujo, el señor Leonardo Martínez, poeta que acaba de presentar sus dos últimos libros. Por un lado, El barro que sofoca, un libro que publicó El Sur y Porfiado, y por otro lado, un libro que le sacó del libro Ediciones del Doc, que se llama Escribanía de Vivos y Muertos. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido aquí a La Molienda. Sí, estoy bien. Muchas gracias por la invitación, Carlos Aldazábal. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos escuchando a el último disco que realizó Gustavo Cerati, Fuerza Natural, un disco que tiene algunos temas muy buenos, en mi opinión el disco más desparejo de Cerati, es más difícil hallar temas tan buenos como tienen otros discos anteriores, pero bueno, mantiene todavía ese nivel que tenía Gustavo Cerati. Entonces en la editorial escuchamos La Canción Magia, con un texto que está dedicado a Fabián San Miguel, poeta aquí vecino de la tribu que falleció ayer, así que bueno, le dedicamos este programa hoy a su memoria. Y ahora vamos a escuchar una de esas grandes canciones que tiene este disco, que se llama Cactus. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. Tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Y los médanos los médanos serán témpanos Cerati haciendo esta excelente canción que se llama Cactus, el evento que nos remite a la región de donde es el poeta que hoy tenemos aquí, don Leonardo Martínez, catamarqueño, poeta universal, como dicen algunas solapas de uno de estos libros que presentaste hace poco. ¿Cómo fueron las presentaciones? ¿Cómo la pasaste? Sé que hubo mucha gente, en una al menos en la que yo estuve implicado, hubo mucha gente y en la otra también, según me contaron. ¿Cómo fue? Sí, te vi en la otra. ¿Me viste en la otra? Claro, te vi. Y estuviste ahí por comer con nosotros después. Y después escapé, sí. Escapaste, sí. Bueno, pero mucha gente, ¿cómo te sentís con estos libros que lanzaste? Muy bien, han tenido una recepción buenísima, sobre todo he sentido a través de ellos el afecto de mis amigos, que es lo que me importa. ¿Cuántos libros ya llevas, Leonardo, publicados? Y el primero fue Tacana, los linajes del tiempo, sí, el año 89, sí. ¿No? Libros, 12. 12. Y antologías, 3, ajá, personales, ¿no? Ajá. Bueno, así que, y con estos dos últimos títulos, El barro que sofoca y Escribanías de vivos y de muertos, Bueno, Escribanías de vivos y de muertos... Es una antología. Es una selección, sí, de poemas que hice yo, uh-huh, especie de antología, ¿no? Uh-huh. Y El barro que sofoca es el título de mi último libro, cuya primera edición la hiciste vos. La hizo El sur y porfiado, sí. El sur y porfiado. Bueno, después de esta tanda, ahora vamos a irnos a escuchar otro de los grandes temas de este disco, que se llama Déjà Vu, de Cerati, y a la vuelta ya vamos a escuchar algunos de los poemas de don Leonardo Martínez, que hoy nos está acompañando aquí en La Molienda. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. Bueno, seguimos aquí en La Molienda y estaba Cerati haciendo Fuerza Natural. Y ahora vamos a empezar a escuchar algunos de los poemas de Leonardo Martínez, de estos libros que estuvo presentando hace poco aquí en la ciudad de Buenos Aires, Escribanía de Vivos y Muertos y El Barro que Sofoca. Bueno, adelante, Leonardo. Antes que nada quisiera saludar a Anaí Lazzaroni, de Tierra del Fuego, de Ushuaia, que parece que nos está escuchando, y al amigo José Emilio Talarico. Muy bien, le mandamos un cariño grande a Anaí y a José Emilio. Sí. El poema que voy a leer es de El Señor de Autigasta. El título es La Casa. Mi padre heredó de viejo la casa y los alfalfares de mis abuelos. La casa estaba en ruinas, puertas y ventanas tapiadas. Las hormigas habían levantado grandes túmulos en los pisos. Los techos filtraban el agua de las lluvias y por los huecos de las tejuelas rotas la luz caía en figuras cambiantes. Mi herencia fue en otoño. La iguana que tenía su cueva en la sala de sillones sombríos empezaba a dormir su sueño de invierno. Las comadrejas abandonaban el nido hecho en la maraña del clarín de guerra y en el patio solo se oía la embestida del viento. Los alfalfares ya eran montes de vegetación áspera y cerrada, guarida secreta de habitantes de la casa. Ahora la casa está vencida, el tiempo clausurado. Del mismo libro, de la infancia. De la infancia queda todo intacto. Clausuras llenas de plegarias, palabras como flores marchitas, amonestaciones de próceres quemándose en cielos de sequía, besos y caricias guardados en un corazón de monedero. Nunca fuimos más paganos. Ríos, montes, desiertos eran nuestro cuerpo. Como pequeños dioses, amábamos el placer, su pelambre de seda. Así creamos jardines de pájaros visionarios, paraísos de palomas que todavía ensayan su vuelo en mi corazón desterrado. Recuerdo los cuchillos de azogue de la siesta y el calor enredado en las moscas del jardín un verano hace tantos años. Recuerdo un pedazo de tristeza recortado y pegado en el cuaderno de estampas junto a San Antonio Ojos de Miel. Recuerdo el callejón de los talas, donde el viejo de las pesadillas desgarraba con uñas de mica el agua tierna de las acequias. Entonces nos gustaba mirar las puestas de sol, hundirnos en la sombra caliente y soñar. Entonces, ay, rezábamos, cumplíamos penitencias de rodillas, comulgábamos las rodillas callosas y escamadas con una paspa dura y seca. También guardábamos secretos envueltos en hilachas de oraciones dentro de un corazón apasionado. Eran secretos penosos, hermandades presentidas, complicidades con las sombras leves que empezaban a velar los cuerpos. En la arboleda se labraba el silencio. Pájaros enmudecidos rasgaban el aire. El sol colaba por las altas ramazones pedacitos de luz para depositarlos en la tierra dormida. La arboleda era el palacio de dioses ambulantes. Se mecía como una nave de lentos adioses. En la arboleda soñábamos mientras los insectos en vuelo enturbiaban la siesta. Viciosos, dejábamos correr los sueños hasta alcanzar un incendio que languidecía veloz en abandonos. El ruido de las grandes crecientes nos precipitaba a la oscuridad abrasadora como un ensalmo. Hincados ante el río y su olor a tierra desbocada, nos asomábamos al vértigo de los remolinos. Después, en el lecho de las aguas primerizas, nuestros cuerpos desnudos recibían su bautismo salvaje. Gozosos celebrábamos las espumas y crestas, la alegría lechal de la corriente, pero el agua madre del verano se deslizaba por la infancia hacia un cielo de humo, breve como un sueño, donde un niño muerto juega a orillas de la memoria ciega. Muy bien, estos son poemas que están incluidos en Escribanía de Vivos y Muertos, esta antología que incluye poemas de todos tus libros, ¿no? Sí. Vamos a escuchar otra canción más de Cerati y después, si te parece, algunos poemas del Barro que Sofoca. Sí, señor. Así la audiencia va conociendo los poemas de estos libros, que además se consiguen en librerías, es así, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Tracción de Sangre, Gustavo Cerati, y luego más poemas de Leonardo Martínez. Cerati haciendo Tracción a Sangre, y más poemas de Leonardo Martínez, en este caso de El Barro que Sofoca, el libro que publicó El Sur y Porfiado y que se consigue en distintas librerías del país. Por ejemplo, ¿en qué librería? Por ejemplo, en las Cadenas de Antígona, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, debería estar, así que pueden ir a preguntar. Pero bueno, adelante, don Leonardo. Sí, del barro que sofoca. Poemilla sobre un óleo de Carlos Ripamonte. A la siesta, bajo el algarrobo, muchacho, perro y caballo son el mínimo no imponible. Fuera de la historia, sobrevivientes de Ilión o del Tahuantinsuyu, aguantando el acoso del calor y de las moscas, no preguntan ni se preguntan nada, ni siquiera esperan, solo dejan que la vida haga su trabajo. Como estatuas combustibles arderán en el momento siguiente y la memoria no se ocupará de ellos. Único el cuadro que los fija y estos versos salidos de una consigna milagrosa. Y así todo, chispazos, encuentros, desencuentros, embates en un montón de conflicto. Ahora y siempre, la berlina de luto donde se llevaron a mis próceres estuvo durante años apoyada en el muro del cementerio. Hoy es basura del olvido junto a los huesos de los míos y los terrones de amor que todos fuimos dando. Pero mi padre es un dios hermoso y arrogante que anda por los caminos montado en un zaino, caracoleando frontino y negro. Mi padre es un dios bello y destronado que sigue reinando en un lugar distinto. Mi padre es un dios caballo de belfos dulces. ¿Qué camino desandará para volver conmigo? ¿En qué berlina vendrá para ser mi hijo? Hay un sur ahora y un norte desde siempre. Hay una berlina, un padre dios caballo y un punto cardinal que anula la rosa de los vientos. El cuerpo de mi padre semeja una mezcla de futuro y luz en las leguas de su galope. Habla mi tía Antonia, travestida en inocente bichito. Camino por los pétalos. ¿A dónde voy? Me quedo quieta, escondida bajo una hoja. Pero de nuevo emprendo la marcha. Hago equilibrio en la corola y me deslizo hasta el centro. Quiero subir al polen. ¿Ahora qué vendrá? Destello y reverbero, el precipicio me espera. Pido que me amen con el amor de los iguales en el reino. Es mediodía y se me acaba el tiempo. El abismo abre su boca, en su ligera transparencia me dejo caer. Y se deja caer en el agudo relámpago del sueño. Por primera vez el tiempo le pertenece. Ojos vaciados de mi tía Antonia, ojos abismos de un perpetuo nacer, ojos furor, clamor, goznes, playas, ojos con los óxidos de centurias apagadas, ojos cobres magníficos, ojos que conservan la simiente del rayo, ojos enjambres con los infinitos nombres de Dios, ojos en los que descansan y procrean los precipicios, ojos báculo y extremidades del principio, ojos de las aguas libres, ojos contra el tiempo. Habla la señora Sósima. A media mañana me escapaba a la barranca detrás de la cocina y sentada en una piedra bajo el tala, armaba mi cigarro. Las pitadas eran largas y sostenidas. Al soltar el humo se iban el desánimo y la tristeza. Volvería después a los hijos, la comida y las montañas de ropa. Yo, la dueña, estoy sola. Marido ausente en trabajos lejanos y una tropilla de hijos indómitos. Estoy sola con mi cigarro, los quehaceres de la casa, las novenas parroquiales y la cría salvaje. Eso sí, a la nochecita un poco de gramófono y de lecturas de la Invernizio. Pero a la siesta, cuando todos duermen, golpeo mi cabeza contra las paredes de la cocina y repito lo que había leído en algún lado. Lo real es la única certeza. Y lo real es una mezcolanza de doctrina de iglesia, imaginación, magia y milagros. La realidad abarca lo visible y lo invisible. no me atrevo a soñar, pero sueño. Frotan mis pechos manos ausentes, vientos imperiosos abren mis piernas, un resplandor me ciega y veloces sonidos danzarines aplacan mi bramido desolado. De rodillas, adoro un reflejo del paraíso en el fogón que parpadea como mi ojo. Me desconozco en la misma que soy. La felicidad es un asunto de corazones esforzados. Bueno, Leonardo Martínez, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda y nos despedimos con la gran canción de este disco de Gustavo Cerati, que habla de un elemento de esa región de Leonardo y también mía, que es el norte argentino. Me refiero a Cactus, y será hasta la próxima Molienda. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. Tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Y los médanos quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en La Molienda.